Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Aunque escribo un lunes más y enseguida me arrepiento porque hoy no es precisamente un lunes cualquiera. Hoy es Día de Reyes, una jornada especial que aún conserva parte de la ilusión y el encantamiento de los días infantiles. El fascinado temblor de la espera, la inocente alegría de esa noche expectante, el nerviosismo y la emoción al abrir los regalos, permanecen aún en nuestras almas adultas e impregnan todavía con una pátina de tierna nostalgia las vivencias actuales de esta festividad única. En consonancia con este espíritu mágico, nuestro programa os ofrece una emisión que quiere ser también un emotivo regalo para todos vosotros. Y así, vamos a continuar con la serie que iniciamos hace una semana y que tenía el aforismo como protagonista con la excusa del solsticio de invierno, los días más cortos del año, y a partir de un magnífico libro, Pensar por lo breve, aforística española de entre siglos, un estupendo volumen de José Ramón González, publicado por la editorial Trea, que recoge varios centenares de estas sentencias, escritas por una cincuentena de autores españoles de los últimos 40 años de nuestra literatura. Y si el lunes pasado los aforismos giraban en torno a la idea del recuerdo y la infancia, el pasado y la memoria, hoy el tema principal que une a todas las reflexiones que os presento, aunque no sé si en realidad reflexión es la palabra adecuada, pues el aforismo participa de la naturaleza racional de la filosofía, a la que sí conviene tal término, y del irracional fogonazo esclarecedor de la poesía, más cercano quizá al conocimiento intuitivo que al quehacer reflexivo, el núcleo central, decía, que hila los textos de esta noche es, como no, una vez más en Buscando Leones en las Nubes, el del amor. Y de la experiencia amorosa, en todas sus facetas, no siempre favorables y benéficas, hablan también la mayor parte de las canciones, interpretadas por mujeres, en otra pauta habitual de nuestro programa, que he escogido como complemento a los intensos, concentrados, sugerentes, profundos, iluminadores y muchas veces bellísimos aforismos seleccionados. Espero que mi amoroso regalo de Reyes pueda complaceros. Te quiero para olvidar que los demás existen. Spills and move like currents in let your waist and lazily around the bend and ooh, ooh. Mind your head, you're so cut up. I see the scene is running free. You don't know that you sang this whole. Encontrar el amor. Ser encontrado por el amor. Can you picture a girl with a house all of her own? She's got all she wants, from a spa pool to a throne. Well, she's a princess from her head down to her toes. It's not me, but I'd like it to be. The man in her life is perfection naturally. They like spending time in their jets and limousines. Her friends are movie stars and even royalty. It's not me, but I'd like it to be. It's not me, but I'd like it to be. I'm daydreaming of a better life, never satisfied with what I've got. Maybe I could be kidnapped by Mr. Right. Well, maybe not. I'd rather make it myself, like a modern woman should. Working so hard, no complaining, I'll be good. And keep remembering just how lucky I am. It's not me, but I'd like it to be. I'm daydreaming of a bed. to the gym, spend a fortune on my face, have the body divine, so I've got what it takes. I'll be so gorgeous and my life will be complete. It's not me, but I'd like it to be. It's not me, it's not likely to be. It's not me, but I'd like it to be. Inventamos el amor para inventarnos. Is sweet, making what you move, you dance and feel to the rescue. Las más de las veces, el amor es uno mismo. you clouded, oh simple me that you flared, but we have that. En el amor, lo que no se da, no se tiene. Ti ho guardato e per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli, che se li guardo ancora e non li muovi, diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi, che fai finta, che non capisci, non vuoi guai. Ma ti giuro che per quella bocca, che se la guardo diventa rossa, morirei, morirei. Ma chissà se lo sai, ma chissà se lo sai. Forse tu non lo sai. No, tu non lo sai. Poi parliamo delle distanze del cielo e di dove va a dormire la luna quando esce il sole e di com'era la terra prima che ci fosse l'amore e sotto quale stella tra mille anni, se ci sarà una stella, ci si potrà abbracciare. Poi la notte col suo silenzio regolare, quel silenzio che a volte sembra la morte, ma mi dà il coraggio di parlare e di dirti tranquillamente e di dirtelo finalmente che ti amo e che di amarti non smetterò mai, così adesso lo sai. Così adesso lo sai. Così adesso lo sai. Sì, adesso lo sai. Adesso lo sai. Così adesso lo sai. Sì, adesso lo sai. Se encontraron después de muchos años de no verse y los dos fingieron que se conocían. Shake me out. Se enamoró. Quería no saber. Cartas de amor. En sus letras, los arabescos del deseo. Thank you. Mi amor es amor por ser tuyo, no por ser mío. Wasn't in vain to get out your way. I did everything. But I've been falling in love with you every day. It wasn't easy, I know. Some of those nights that probably seem impossible. Next to you, I want to lie on your shoulder when I need to cry. And I'm so happy that you came to ease. and ease the pain. I've been falling in love with you. Falling in love with you. Falling in love with you. Falling in love, falling in love with you every day. I've been falling in love with you every day. Seducir, hacerte misterio. Late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? I said, yes, you look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady. It's walking around with me. And then she asks me, do you feel all right? And I said, yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Time to go home now, and I've got an aching head. So I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you were wonderful tonight. Oh, my darling, you were wonderful tonight. Terminar de amar es empezar a conocer. Moi, t'es parti en bas là-bas pour chercher moi. T'es sorti en bas là-bas pour trouver mais non moi qu'a caché des roches. L'homme ne peut pas trouver ça. Moi t'es senti, moi t'es qui crié en moi. Moi pas t'es ça si l'amour t'es fait pour moi. Mais où sorti de rêve en moi, où rentrer en la vie moi comme ça. Où l'amour en nous dirait est-ce qu'il est éternité. Moi j'avouais c'est un combat pour la vie, mais on paraît pour l'été parce que en bien ça fait. Où est ben moi. Moi t'es parti en bas là-bas pour chercher. Moi t'es sorti en bas là-bas en trompé. Oui, ces jours-là ouverts pour venir plonger en désir archer. El amor incluye, la posesión concluye. Love hurts, love scars, love wounds, and mars, any heart, not tough, nor strong. Take a lot of- a cloud, and it holds a lot of rain. Love hurts. Love hurts. You're young. Even so, I know a thing or two, my sweet darling, I learned from you. I really learned a lot. I really burns you when it's hot. El amor nos hace desembarcar en un cuerpo para descubrir un mundo. Just say you glad you're back. Don't explain. Completely yours. Cry to hear folks chatter, 'cause I know you cheat. Right or wrong don't matter when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain, my life's yours, love, don't explain. Folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong don't matter when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and my pain. Terminamos aquí este programa de Buscando Leones en las Nubes, que una vez más, con el tema principal del amor, he querido ofreceros como especial regalo de Reyes a los seguidores de este blog. En la última hora habéis escuchado breves textos extraídos del libro Pensar por lo breve, Aforística Española de Entre Siglos, una antología de aforismos realizada por José Ramón González para la editorial Trea, escritos por Vicente Núñez, Andrés Ortiz Osés, Ángel Guinda, Ricardo Martínez Conde, Enrique Baltanás, Ramón Eder, Ángel de Fruto Salvador, Luis Valdesueiro, Carlos R. Pavón, Miguel Ángel Arcas, Luis Felipe Comendador, Erika Martínez y Rafael Marín. Entre ellos han sonado las canciones, casi todas tratando también, directo o indirectamente, del amor, interpretadas por Emiliana Torrini, Katy Ogden, Bebel Gilberto, Maisie Starr, Fiorella Manoia, Lilia Madeleine, Eyo, Anushka Shankar, Beth Hart, Catherine Reed, Tricia Eby, Bonnie Bramlett y Carol Van Velden. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, que escribe los programas y os habla ante el micrófono, os decimos así adiós y os invitamos a estar con nosotros el lunes próximo, de nuevo en una edición regular, ya radiada, de Buscando Leones en las Nubes. Hasta dentro de 7 días. Adiós. Fente ne fe, ne tombe ne fe.